En Oíd Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 25 de enero del 2016. Comenzamos nuestro programa a las 2 de la tarde y casi 2 minutos para resumir en los próximos minutos toda esa emocionante jornada que vivimos el pasado sábado en el Polideportivo Primero de Mayo con casi 2.000 aficionados y esa derrota lamentable del Soli Fútbol Sala Talavera ante el Rivas Futsal por 0-1. Aun cuando, como decíamos en la emisión y retransmisión del partido el día sábado a través del 95.0 FM, queda mucha historia que escribir aún, mucho camino que recorrer en esa competición. Como también para el Club de Fútbol Talavera, que perdió su partido por 0-1 en la jornada de ayer en el Municipal El Prado. Está en puesto de descenso ahora mismo el equipo talaverano, pero queda también mucho camino y mucha historia que escribir. Vamos a estar en la segunda parte del programa, como todos los lunes, con el análisis del entrenador, del míster Rubén Gamarra, para esa derrota del Club de Fútbol Talavera. Y en los próximos minutos y a continuación comenzamos a resumir con los audios, entrevistas y con ese gol que lamentablemente fue para el equipo rival, para el visitante Rivas Futsal, lo que vivimos en la retransmisión del pasado día sábado a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en ese grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Soli Fútbol Sala Talavera. Era 0, Rivas Futsal 1. De esas que nos gusta vivir para el deporte de Talavera de la Reina, en una jornada, en un día sábado, donde el Polideportivo 1 de Mayo viste sus mejores galas, recordando aquella mítica frase ya que es conocida en España y el mundo como la Catedral del Fútbol Sala. Ambientazo para este partido, para este choque de líderes, para este choque de primeros clasificados de este grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Señoras y señores, todo listo, todo dispuesto en el Polideportivo 1 de Mayo para el comienzo de una nueva jornada del grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¡Comenzó el partido! Y movió la pelotita la gordita querida, el equipo que juega íntegramente de color rojo, el Rivas Futsal, que en la primera mitad del partido, los primeros 20 minutos, atacará dando la portería el portero del equipo visitante, el número 13, Carlos Vélez, al acceso principal del Polideportivo 1 de Mayo cuando se viene el Soli Fútbol Sala de la Vera. Aparecía justo Cáceres por izquierda, le pega de primera intención el balón que se va fuera de la pista y va a reponer el Rivas Futsal, recién comenzado el partido a través de la sintonía del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¿Y dónde está la gordita querida, la pelotita, señores? ¡Ahí está! En la mitad de la pista, en zona defensiva de Soli Fútbol Sala Talavera, juega Ale González para Víctor Spiderman López, el portero talavera lo levanta hasta la mitad de la pista, recupera el número 11, Alex Velasco, recupera el número 11, Alex Velasco para el Rivas Futsal, tratando de sorprender al portero talaverano. El balón se va por sobre el larguero del Soli Fútbol Sala Talavera, balón afuera de la pista y van a reponer los locales. Estamos en el comienzo del partido. Por ahora, 0 para Soli Fútbol Sala Talavera, 0 para Rivas Futsal. En la la zona media defensiva, lateral por banda y por izquierda, en la salida del Rivas Futsal, el equipo madrileño que va a reponer el juego, y van a reponer los de David Ramos. Está el número 5, Raúl Jaén, buscando, impulsando, cediendo, brindando el balón hasta la mitad de la pista, siempre en zona propia defensiva para Alex Velasco, el número 11, el balón que venía en un rebote, recuperándolo Chispi ahora, para Soli Fútbol Sala Talavera. ¡Oh! Le pegó Chispi con zurda y el balón, que pasó saludando la portería del Rivas Futsal. Como guapeó Chispi ese balón ahí, sacó un zurdazo, cruzó la portería del Rivas Futsal, llegó el Soli Fútbol Sala Talavera, Sergio. Llegó, y bueno, yo creo que estamos ahora muy bien plantados sobre la pista. Yo creo que me está recordando también un poquito al primer tiempo. Cuidado, que se viene Panucci, tras el error defensivo del Rivas Futsal, le pega Ponzi, ahora en el primer palo, y va recogiendo en segunda instancia Carlos Vélez. Ahora sí, veo mejor parado en la pista y con más confianza Soli Fútbol Sala Talavera, y claro, Sergio, con menos nervios el equipo talaverano. Sí, yo creo que cuando hemos tenido un par de ocasiones claras, como así ha pasado, aunque cuidado. Bueno, otro despiste ahora en este caso en la espalda de Panucci. Como bien decía Juanma, en cuanto hemos tenido dos, tres ocasiones claras, yo creo que el equipo se ha animado, pero hay que tener cuidado porque nos siguen presionando muy bien arriba. ¿Qué partidos estamos viviendo hoy en el primero de mayo? Yo creo que sí, que ellos ahora, bueno, yo creo que llevan todo el partido viviendo de las contras, pero hay que tener cuidado con esa pérdida de balón. Yo creo que siempre arriesgamos a veces incluso demasiado en ese último pase, y bueno, ahora nos ha pasado que han hecho un 2-1, que ha estado muy rápido Chispi para cortar el balón y ha mandado el balón fuera de banda. Estamos a 6 minutos 22 segundos para el término de la primera mitad. 0-0 en el marcador acá en el Polideportivo 1 de mayo. Hay lateral de banda en ofensiva que favorece al Rivas Futsal. Ahí están los madrileños a través del número 10. Dani Santos le impulsa la subida, la línea le otorga para el número 8 para Kiki. Le pega con zurda Kiki, rebota el balón en la defensa talaverana. Y otra vez que la gordita querida, la pelotita, señores, se va fuera de la pista para la reposición del juego de los madrileños. Y va el dorsal, camiseta número 8, buscando la portería. ¿Dónde está el tablero marcador de goles? 15 Cínicas, que por ahora no se hacen daño, por lo menos en el marcador. Talaveranos y madrileños. Ahí está. Estaba Kiki jugando el balón, claro, cometió falla en la técnica Kiki y repone ahora el lateral de banda en defensa. Viene la contra de Chispi, se viene Chispi, levanta el centro, intentaba buscar en el segundo palo a Nacho Gil, llega primero Dani Santos, cuando era buena la intención de Chispi, de derecha a izquierda para Dani Santos, levanta el centro, el balón que rebota en el hombre del Rivas Futsal y se va al lanzamiento de esquina, el córner que favorece al Soli Fútbol Sala Talavera. Señoras y señores, a 34 segundos para el término de la primera mitad del partido, 0-0 en el marcador, y va el Soli Fútbol Sala Talavera para levantar el lanzamiento de esquina junto a Cáceres. Hay un rebote, no se complica ahora el número 5, Raúl Jaén, para enviar el segundo lanzamiento de esquina consecutivo que favorece a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Soli Fútbol Sala Talavera. Va a venir el lanzamiento de esquina por derecha, pierna cambiada, pierna izquierda, le va a pegar justo Cáceres, el córner para el equipo talaverano. Intenta justo Cáceres, la juega hacia atrás para Víctor López, se nos va a acabar la primera mitad con el marcador en blanco, con el marcador en cero, quizás estamos a 24 segundos, cuidado que queda todavía. Intenta ahora Chispi en la zona media defensiva del Rivas Futsal, segunda línea para el Soli Fútbol Sala Talavera. Va recuperando Chispi, cuidado, se hace un lío, la alcanza a puntear ahora para Panucci, se viene Cristian, ahí va Panucci, la quiere abrir por derecha para justo Cáceres, llega primero la pierna del número 5 de Raúl Jaén del Rivas Futsal para enviar el implemento de juego, la pelotita, la gordita querida, señores, afuera de la pista para que reponga el Soli Fútbol. Señoras y señores, se va a venir el reinicio del partido, segunda mitad, los últimos 20 minutos de esta Liga Nacional de Fútbol Sala del Grupo 4 de la Segunda B, acompañando a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Soli Fútbol Sala Talavera, en este choque de líderes, choque de primeros clasificados, 0 para Soli Fútbol Sala Talavera, 0 para Rivas Futsal. Ya está cómodo también la afición talaverana, que en un número cercano a los 2.000 están presentes en el Polideportivo de Mayo. Señoras y señores, comenzó la segunda mitad del partido, que haya suerte para Soli Fútbol Sala Talavera. ¿Y dónde está la gordita querida, la pelotita, señores? Ahí está, en la mitad de la pista, en faena ofensiva, lateral de banda por izquierda que se ofrece a Rivas Futsal, que en la segunda mitad buscará la portería que da acceso principal al fútbol de mayo, al Polideportivo Talaverano, buscando el tablero marcador de goles. Obviamente lo hará el Soli Fútbol Sala Talavera. Intenta la salida aquí, que el número 8 para arriba Futsal. Va jugando, impulsando, cediendo, brindando la pelota hacia arriba para un compañero que intentaba quedarse con el balón. Otra vez que va para el número 8 para Kiki. Intenta Kiki jugar el balón para el Rivas Futsal. Para seleccionar el número 6, Santi. Sobre faena ofensiva juega ahora el Rivas Futsal. El balón que va y viene, la lleva tú, la llevo yo. Eso es el diálogo del fútbol sala de Rivas Futsal. Ahí está rotando la pelotita, la gordita querida, señores. El equipo madrileño, británico, el número 9, Gaby. Gaby para Kiki. El balón que se va fuera de la pista, ahora impulsada por justo Cáceres. esa izquierda en el segundo palo, la pelea Nacho Gil, sin embargo tuvo la salvadora, la pierna del número 8, Kiki de los rojos de arriba Fusor, para enviar el balón afuera de la pista, cuando había intentado buscar el hueco, el espacio preciso y oportuno, el Solifútbol Fratalera defendió bien por ahora el equipo madrileño, a 16 con 16 para el término del partido, 0-0 en el marcador, y va a reponer el lateral de banda por izquierda y en sector, zona media propia, el Solifútbol Fratalera a través de Turbomana, Nacho Gil para Panucci, Panucci para Justo Cáceres, Justo Cáceres para Chispi, se viene Chispi, golpe de taco, la proyecta hacia arriba para Panucci, echa a correr el balón, no puede Panucci, sale primero en defensa el portero Medina de arriba Fusal, sacó el balón hasta la mitad de la pista, sin embargo se equivoca, hay un rebote, alcanza a recuperar ahora Panucci para el equipo talaverano, me gusta el comienzo del partido, la segunda mitad para los nuestros, intenta ahora Justo Cáceres con la mano arriba, mano izquierda, indicar la posición de su compañero, Justo Cáceres que abre la pista, abre la cancha por izquierda para Panucci, Panucci para Justo Cáceres para Chispi, sin embargo le pegó mal Justo Cáceres, el balón se va fuera de la pista y va a reponer el Rivas, 15-47 para el término del partido, por ahora señores en el Polideportivo, 1 de mayo, 0 para el Solifútbol Sala Talavera, 0 para el Rivas Futsal. Regresamos al Polideportivo, 1 de mayo con malas noticias, gol del Rivas, Kiki, un zambombazo con zurda, 8-24, primer palo a media altura, no pudo Víctor López, Rivas 1, Solifútbol Sala Talavera, Kiki para la apertura del marcador, Sergio. Bueno, ha sido un golazo en la estrategia, lo que hemos dicho antes, yo creo que nos está costando algún tributo que otro, y se ha visto que en este caso tiene mucha fuerza en el disparo, y ha pegado un zambombazo a la cuadra, imparable para Víctor López. Se dio sorprendido Víctor López, nada que hacer el portero talaverano, sí, sin duda. Ha sido un obús, la verdad es que la ha enganchado tan bien que ha sido imposible para el... A 8 con 12, mala noticia en el Polideportivo, 1 de mayo, 0 para Solifútbol Sala Talavera, 1 para Rivas Futsal, pero queda mucho camino que escribir, mucha historia que escribir y narrar a través de los micrófonos de las radioemisoras de la vida, organización y profesores capacitados, a ver cómo administra esta ventaja en el marcador el Rivas Futsal y a ver cómo aguanta el Solifútbol Sala Talavera a 8 minutos exactos para... Otra vez el balón para Víctor López. Quedan casi 2 minutos para el término del partido. 0 para Solifútbol Sala Talavera. 1 para el Rivas Futsal. En el choque de líderes, enfrentamiento de los primeros clasificados del grupo 4 de la segunda vez de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se le acaban los minutos al Solifútbol Sala Talavera. Ahora le pega Alex González por derecha para Chispi. Balón afuera. Y no funcionó la estrategia. Le pegó Alex González hacia la derecha para Chispi. Balón afuera. Y la posesión de la gordita querida de la pelotita será para el Rivas Futsal, que se encuentra ahora más cerca de la victoria. A 1:34, 1:34 para el término del partido en el Polideportivo, 1 de mayo, 0 para Solifútbol Sala Talavera, 1 para el Rivas Futsal, vamos chavales que queda 1:30 de partido, ahí está Justo Cáceres en la salida para Solifútbol Sala Talavera, le va bloqueando primero la salida el número 12, Luis P. de el Rivas Futsal, balón que se va fuera de la pista y ahora abandona la misma Víctor Spider López para que este Turbomana, Nacho Gil como portero jugador, se viene Nachete, ahí está jugando la pelota para Justo Cáceres, se viene Justo, el balón que venía para Alex González, cuidado que hay un rebote, el balón que se va fuera de la pista y va a reponer otra vez el Rivas Futsal. Acabó el partido, dejaron de correr, terminaron de jugar en el Polideportivo, 1 de mayo, final, se saludan los protagonistas del partido acá en el Polideportivo, 1 de mayo, 0 para el Solifútbol Sala Talavera, 1 para el Rivas Futsal, Sergio. Bueno, yo creo que resultado un poquito injusto. Entonces, bueno, hay que quedarse con las buenas sensaciones que ha habido durante el partido. Hemos visto un gran Solifútbol Sala Talavera que lo ha intentado en todo momento. Pequeños detalles son los que en esta categoría te hacen estar primero o segundo. Lo hemos visto el año pasado, como recordamos, fue la estrategia de portero-jugador que a falta de, no sé si fue un segundo por ahí, pues nos hicieron muchísimo daño. Pero bueno, yo creo que no hay más. Hay que reconocer al rival, que tiene mucho mérito, tiene mucha calidad, pero yo creo que este Talavera va a seguir arriba. Yo creo que se van a dejar los 2 puntos, pero si nosotros jugamos como hemos hecho hoy, yo creo que vamos a estar los primeros a final de temporada, Juanma. Álvaro, por favor, si me permite, que estamos en directo y tenemos que entregar nuestra emisión y retransmisión. Álvaro, bueno, no se pudo al final y bueno, se hizo el intento y se perdió ante un buen equipo como se esperaba, como es el Rivas. Sí, ha sido un partido de tú a tú y se ha decidido por una jugada de estrategia de banda que entra por la cuadra, pues ya está. Sabíamos que era un partido de detalles, una vez más ha sido la balanza para ellos, pero bueno, contento por el trabajo de los jugadores y ante un partido así no se puede decir nada, se han dejado todo y si jugáramos así todo lo que quedaría, quedamos campeones seguro. Queda mucha liga, queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir aún en esta competición y en este grupo, Álvaro. Sí, sabíamos que era un partido menos decisivo, pero queríamos ganar. Rivas tiene muy bien trabajado nuestros partidos y hoy ha sido un partido disputado otra vez. Hemos hecho un gran partido, un gran esfuerzo y tenemos que estar orgullosos de todos nuestros jugadores porque ya te digo que jugando así, con la intensidad que han mostrado y tal, pues ha sido algo alucinante. Entonces, bueno, creo que la semana que viene ganaremos con esta actitud. En cuanto a características del partido, muy similar a lo que vimos la temporada pasada, el Rivas esperando, presionando, tratando de sorprenderles en el primer minuto, pero fue el mérito que tuvieron ustedes de poder aguantar y poco a poco sacarse los nervios y hacer un partido de igual. Sí, ellos han llevado mucha parte del partido de iniciativa, nosotros esperábamos los errores para poder presionar y salir al contragolpe, tenemos jugadores muy rápidos y bueno, creo que la gente ha visto un gran partido, ha visto dos equipos muy serios. Creo que son los mejores equipos de la categoría. Ahora falta seguir trabajando para que ellos no se vayan en la clasificación y cuando tengan un fallo vamos a aprovecharlo seguro también. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Juanma. Voy a acercar a conversar por acá con Justo Cáceres, el jugador del Sol y Fútbol Sala Talavera. Justo, si me lo permite, que estamos en directo ya para finalizar nuestra retransmisión y emisión. Se sabía que el partido iba a ser de estas características, muy igualado, muy disputado. En la primera mitad ellos presionaron, trataron de sorprender, reaccionaste bien, pero al final es lo que tiene el Fútbol Sala, con un disparo de un jugador que quizás nadie se lo esperaba, decidieron la suerte del partido, como siempre, con un detalle. Sí, yo creo que estos partidos se definen en pequeños detalles. Ellos empezaron muy fuerte, donde nos crearon muchos problemas, tocando bien de cuatro, nos costó entrar dentro del partido. Luego nosotros nos subimos a reponer a ese juego y tuvimos bastantes ocasiones con el portero solo para ver materializar y poner por delante. No fuimos capaces y en la segunda parte yo creo que ellos nos han metido dentro de nuestra área. Nosotros hemos llegado pero con pocas ocasiones y yo creo que al final pues esto se decide en pequeños detalles y al final el que ganara es justo vencedor. Al final, estos partidos, como decimos justo, se definen por detalles mínimos, como ese remate quizás que nadie se esperaba, pero son partidos muy similares, porque es muy similar a lo que se vivió la temporada pasada, y al final yo creo que habéis hecho un buen partido y que lamentablemente se pierden tres puntos, pero queda mucho de competición. La próxima semana jugáis de local nuevamente y hay que seguir currando y trabajando, como siempre, justo. Sí, yo creo que esto no nos quita las ganas de seguir por nuestro sueño, que es el primero en la categoría. Yo creo que esto es un partido, quedan 15 partidos más, donde ellos han fallado, igual que nosotros hemos fallado en la primera vuelta, y tenemos que seguir trabajando más si cabe para conseguir las victorias. Muchas gracias, Justo. Muchas gracias. A las 2 de la tarde y 17 minutos entonces hemos presentado ese resumen de audios, de narración, de entrevistas y lamentablemente del único gol que registró el partido por parte del número 8 Kiki del Rivas Futsal, que saldó la victoria entonces para los madrileños por 0-1 en ese choque de primeros clasificados con esos casi 2.000 aficionados que llegaron y se dieron cita en el Polideportivo 1 de mayo para acompañar a los nuestros al Sol y Fútbol Sala Talavera. No pudo ser, el Rivas le saca 3 puntos de ventaja ahora a los talaveranos, pero este fin de semana hay revancha, como todo, como en la vida misma, y enfrentará al Denia Futsal acá ante su afición en el Polideportivo 1 de mayo, el Sol y Fútbol Sala Talavera, para ahora mismo seguir acortando distancias al líder, al Rivas Futsal. Buen partido de los chavales del equipo local, enhorabuena, chapó a todos los integrantes del Sol y Fútbol Sala Talavera que una vez más dieron la cara, hicieron buen partido, pero que no se pudo al final porque el Rivas aprovechó esa opción de gol que tuvo. De inmediato entonces nos vamos en los próximos minutos a escuchar en los próximos minutos y hasta las 2:30 aproximadamente al míster, a Rubén Gamarra, al analista deportivo, para que nos comente esa derrota también lamentable del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer. Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte. Con 2 pistas de fútbol indoor de césped artificial, última generación, y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa con castillos hinchables, gamas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera Calera. Lo dicho entonces, saludamos al analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra a las 2 de la tarde, 18 minutos en Deportes al Día. Mister, ¿cómo está? Muy buenas, Rubén. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Bueno, Rubén, lo habías dicho tú el viernes en la previa del fin de semana, ojo con esa jugada de estrategia, ojo con esos últimos minutos que le han pasado factura al Club de Fútbol Talavera y lamentablemente la historia se repitió en la jornada de ayer y lo más lamentable en los últimos minutos, Rubén. Pues sí, la verdad es que bueno, el partido realmente fue como por el guión establecido. Es decir, los números lo decían todo, que el equipo visitante pues rentabilizaba muchísimo todos sus goles y que era un equipo rocoso, muy fiable en sus líneas defensivas, y bueno, pues así fue el devenir del partido. Un equipo que no asume demasiado riesgo, pero que sí que es verdad que era difícil abrir puerta, aunque el Talavera sí tuvo un par de ocasiones en las cuales sí que podría haber abierto puerta, pero bueno, la definición pues es otro factor importante dentro del fútbol, y si no la enchufas, pues pasa eso. No obstante, pues bueno, el equipo rival sí que es verdad que hacía mucho daño en todas las jugadas de táctica fija. Todos los córneres los remataban, todas las faltas laterales las tocaban. Se exigía muchísima más tensión en todo este tipo de acciones porque estoy totalmente seguro que el Talavera sabía eso. Vamos, no me cabe ninguna duda, sabía del potencial de este equipo en todo este tipo de acciones. Y bueno, como tú lo has dicho, lamentablemente nos marcan el 0-1 y se llevan el partido. Lo peor de todo esto no es en sí el juego del Talavera, que veamos fallos totalmente garrafales en cuanto a posicionamiento, en cuanto a despliegue de fútbol. Bueno, no es que se vean cosas, errores ni cosas anomalías que salten a la vista, pero lo que sí que es lo peor de todo esto es la dinámica, una mala dinámica en la que entra el equipo. Tres partidos consecutivos sin sumar, eso pesa muchísimo. Si en otras ocasiones decimos que cuando ganas dos partidos consecutivos te metes en zona media o en zona media alta, en este caso si pierdes tres consecutivos te metes abajo, y meterte en el pozo es muy difícil de salir, romper esa dinámica. Otro aspecto que a mí por lo menos me resaltó muchísimo fue que nos marcaron el 0-1 y al Talavera se le puso una nube negra, que bajada de cabeza, bajada de ánimos, apatía, como si ya se decayesen totalmente. Eso es lo que realmente debe de preocupar, porque vuelvo a incidir. Cuando te metes en estas situaciones, salir es muy complicado, y ya sí que es de vital. Si la semana pasada hablábamos de que estaban empezando a sonar las alarmas, yo creo que esta semana ya suenan rotundamente las alarmas, y yo creo que es algo preocupante esta situación. Lo que suele llamar la atención a algunos aficionados, y también creo ser parte de esta preocupación porque pude ver el partido ayer por la televisión, Rubén, desde Madrid, a mí me llama la atención este cambio que ha sufrido para mal el Club de Fútbol Talavera, porque si había algo que habíamos destacado nosotros en muchos partidos en la primera vuelta, era esa capacidad del Club de Fútbol Talavera de no dar nunca por perdido los partidos. Muy cerca de los últimos 15, 10 minutos se había dado la posibilidad que el Talavera o empatara o ganara muchos de sus partidos, sobre todo en condición de local. Pero al final, como tú bien lo señalas, es un tema de confianza. En ese momento existía la confianza para no bajar la cabeza, para no bajar los brazos y para seguir muy atentos y concentrados hasta el término del partido, hasta el último segundo del mismo. Pero ya cuando te metes en esta situación, es la desconfianza la que aparece. Entonces, no deja de llamar la atención este cambio tan brusco del Club de Fútbol Talavera, que nos presentaba esa cara positiva y ahora nos presenta esta cara negativa que lamentablemente es reincidente en los últimos partidos, mister. Sí. Los estados de ánimo influyen totalmente luego en el rendimiento, en el rendimiento deportivo. Y yo el domingo vi a un Talavera, sobre todo cuando le hicieron el 0-1, que no era capaz de sobreponerse a esa situación. Sobre todo porque vienen recuerdos, y el último recuerdo de una situación muy similar es hace muy poquito contra el Real Unión, en el cual es una situación muy muy similar, nada más que en el Real Unión era ya en el descuento y este pues bueno quedaba quedaban unos minutos de reacción o de volver o de intentar volver totalmente loco el partido aunque te marcasen el 0-2. Y claro, esos recuerdos pues al futbolista le vienen rápidamente. Entonces, eso, revertir y dar la vuelta a todo eso es muy muy difícil, más difícil que la planificación del partido. Ahora tienes que meterte en la cabeza del jugador, en qué piensa el jugador, en darle pues totalmente la vuelta a todos esos pensamientos, que los futbolistas sigan creyendo en ellos mismos y en el trabajo que están haciendo, porque bueno, son situaciones que son situaciones que se vuelven a repetir. Es decir, si se repite es porque volvemos a fallar en una cosa parecida o en la misma cosa. O sea, que no cabe otra que seguir trabajando todos esos aspectos, poner muchísima más intensidad, muchísima más concentración en todo ese tipo de acciones, porque realmente lo que está penalizando al Talavera, porque vuelvo a insistir que de mitad para arriba o en el momento de fútbol ofensivo, el Talavera está en la media o incluso, te voy a decir más, incluso sí, por encima de la media del resto de los equipos. El Talavera todos los partidos genera alguna ocasión que son además muy claras, pero claro, luego si no la metes, pues por lo menos que no te la metan a ti. Y eso es lo que, a mi modo de ver, está penalizando muchísimo al Talavera. Yo he estado insistiendo mucho en eso, que la línea defensiva realmente tiene una fragilidad importante. Y bueno, esos son aspectos que se ven y que se pueden trabajar, queda mucho y se puede dar la vuelta. Ahora, afortunadamente, y digo afortunadamente para el Talavera, hubo resultados ayer que no, al final no provocó que se comprimiera un poco más la parte baja de la clasificación. Quiero decir que el Mensajero, que es el antepenúltimo clasificado en el lugar 18, está por debajo del Talavera 5 puntos, y a la vez los nuestros están emparejados con el Rayo Majadahonda, que jugaría en promoción. El Talavera está en descenso, más arriba está el Leyoa con 25, Guadalajara, Gernika con 26, el Ebro con 27. Se comprime un poco desde el Talavera hacia arriba la clasificación, pero hacia abajo, afortunadamente para el Talavera, no ganó el Mensajero, no ganó el Getafe B. Entonces, eso es bueno para que exista esa posibilidad y que los jugadores vean que realmente, matemáticamente, esas posibilidades están, pero que claro, ya no dependen solamente de la calculadora y de mirar la clasificación, dependen de ellos mismos. Aun cuando, diciendo que este fin de semana tiene un partido muy, muy complicado ante el séptimo clasificado en tierras vascas, ante la Arena de Getxo, el Club de Fútbol Talavera. Entonces, o salen ya de esa parte baja de la clasificación, o comienzan a aparecer los fantasmas, comienza la desconfianza, y va a ser muy complicado salir de esa parte baja de la clasificación. Entonces, no lo tiene fácil el Club de Fútbol Talavera ahora mismo dentro del campo de fútbol, y sí tiene que aprovechar que tiene un colchón, reitero, de 5 por sobre el antepenúltimo clasificado, que es el Mensajero. El Talavera sí está en puesto de descenso ahora mismo, y solamente a uno de la promoción, que es el Rayo Majadahonda, que está por diferencia de goles, pero en igualdad de condiciones de puntaje que los talaveranos con 23 puntos. Entonces, toda esa situación me imagino que es complicada para cualquier entrenador, Rubén, porque tú sabes que el aspecto psicológico ya comienza a jugar también, valga la redundancia, su juego particular y muy personal en este tipo de situaciones. Rápidamente, Rubén, en un minuto que nos queda, ¿qué más nos podrías comentar ya para finalizar tu comentario de este partido, de esta derrota del Talavera? Bueno, pues que no hay que desinflarse. Yo entiendo y vuelvo a incidir en ello, que ahora es cuando más lo necesitan, y necesitan el apoyo de todos, el apoyo del cuerpo técnico. Los futbolistas, desde luego, que si tienen un 100%, tienen que dar un 150% en todos los partidos que quedan, porque ya todos son auténticas finales, y es muy muy complicado, muy complicado el salir de estas situaciones. Pero la única forma de romper esta dinámica es traerse una victoria de hecho esta semana, porque si no nos iríamos a 4 derrotas consecutivas, y tú lo has dicho, fantasmas, no, vamos, peor que fantasmas en lo que aparecerían en las cabezas de los futbolistas. Uh-huh. Independientemente de los otros tres equipos, sí, que yo creo que no son los rivales del Talavera en este caso, ni Portugalete, ni Mensajero, ni Getafe. Realmente los rivales son desde el puesto, desde la, el puesto del Talavera hasta el 12-13, que hay una separación de 3-4 puntos, pero se necesita puntuar. El analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra en el análisis del Club de Fútbol Talavera. Rubén, pues muchas gracias, te esperamos el viernes con la previa del fin de semana. Muchas gracias a ti, hasta el viernes, un saludo. Y de esta manera, despidiendo a Rubén Gamarra, nos despedimos también nosotros y nos vamos hasta mañana, siempre en nuestro programa de las 2 de la tarde. Será hasta entonces, chao, chao. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.